De aquel hombre me acuerdo y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos a este 223 programa de Hoy Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas. Sed bienvenidos y bienvenidas a los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada. Todo imborrable menos él. Gracias a la redifusión que nos hace Radio Encadenada o Radio Topo, desde Linares y Zaragoza respectivamente. Aquel que no volvió a su casa porque el agua o la tierra lo tragaron. Y los y las que nos escucháis gracias al podcast en cualquier momento, en cualquier lugar. Aquí estamos de nuevo, otra semana más, a traeros algo que nos parece imprescindible darle difusión. Desde arriba, sin ver la hormiga, sino el hormiguero. Y que cuando sus pies no se movían, porque el pobre... Porque en este caso vamos a hablaros de la flotilla por la libertad que se está organizando y que va a salir en breve, ahora a mediados de este mes, dirección a Gaza. Sucedía. Cuando ya parecía transcurrido, era el mismo... Los que nos venís siguiendo sabéis que todos los años hacemos un seguimiento de la campaña rumbo a Gaza, donde se ha ido intentando desde hace... casi una década o más de una década romper el bloqueo marítimo de Gaza para llevar ayuda humanitaria. En este caso no es romper el bloqueo de Gaza, es romper el asedio de Gaza, ese asedio casi medieval que Israel está ejerciendo contra la población civil de Gaza y que está costando el genocidio de la población palestina. Desde arriba era gris como el subsuelo, como el cuero era... Una guerra es un conflicto donde luchan contendientes armados de ambos bandos. En este caso hay alguna gente armada en Palestina y mucha población civil siendo asesinada día a día con las armas de Israel y llevan ya algún tiempo asesinando día a día con el hambre y la sed y la falta de medicamentos. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos... Por eso creemos imprescindible esta entrevista que le hacemos a Sandra Barrilano, la portavoz de prensa de la campaña Rumbo a Gaza, Rompamos el Asedio de Gaza, de este año, que nos cuenta cómo está la situación y hacia dónde van y qué es lo que se quiere. La primavera caminó al mercado entre panaderías. Os animamos a seguir participando en todas las movilizaciones que se están realizando en apoyo al pueblo de Gaza, porque... La historia nos condenará al escarnio si no vemos el sufrimiento que se está ejerciendo contra esta población desarmada. Yo que lo Vamos al programa. Lo que dejaba, calles que apenas pudo conocer, casas que nunca y nunca habitaría. Y vuelvo a verlo y cada día espero. Lo veo en su ataúd. Luego al final os daremos también una información sobre una movilización contra la brutalidad policial contra los inmigrantes y el racismo. Suceder así no tiene gloria. Hemos quedado esta tarde con Sandra. Buenas tardes, Sandra. Hola, buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? Hemos quedado con ella porque es la persona que va a servir de enlace con los medios de comunicación con la flotilla internacional de la libertad que quiere este año de nuevo intentar romper el bloqueo que está teniendo a Gaza, en esta coalición internacional de la flotilla por la libertad, que además sabemos que va a partir en pocos días, ¿no, Sandra? Sí, en breve van a salir En principio dos barcos, seguro. Hay otros dos que probablemente se sumen a ello, pero bueno, desde Turquía va a salir un barco carguero con 5.500 toneladas, 350 contenedores en ayuda humanitaria para llevar a Gaza. Para romper este año no solo el bloqueo que iba desde el 2006 o el 2007, Israel sometiendo a la población de Gaza, sino este año romper el asedio medieval al que está sometiendo a toda la población. A ese barco carguero va a acompañar un barco con activistas, observadores de derechos humanos, personalidades de Sí. diferentes tipos y prensa internacional. Bueno, un barco que tiene capacidad para 1.000 pasajeros. Estos días, esta semana, estas semanas recopilando gente que quiere y que va a ir a acompañar a esta ayuda humanitaria. Porque, claro, porque aunque Israel está haciendo esto de 2012, ya desde 2010 empezó la Coalición Internacional de la Flotilla por la Libertad a mandar barcos, a llevar ayuda internacional, que intentaran romper ese bloqueo que el Estado de Israel tiene sobre la población y que ahora además se potencia la situación crítica, ese bloqueo que lleva, como tú dices, desde 2004. Con la actual situación de genocidio por parte y de exterminio por parte del Estado de Israel es más necesario que nunca. Bueno, absolutamente. El bloqueo sí se impuso a la Franja de Gaza en 2007, tras en 2006 ganar Hamás las elecciones en Gaza. Entonces, a raíz de ese bloqueo, que es un bloqueo de por tierra, mar y aire de personas y mercancías, un bloqueo férreo que lo que ha hecho ha sido hundir a Gaza en una situación muy crítica porque faltan recursos, la gente faltan materiales, falta alimentos básicos, falta equipaciones para hospitales, bueno, faltan cosas muy importantes para poder tener una vida normal, poder tener un comercio. Fuera de Gaza, Gaza no puede exportar sus productos agrícolas ni la pesca. Es más, debido al bloqueo en estos años, pues es que casi no tiene capacidad suficiente ni para alimentar en condiciones a toda su población. El 70% de la población de Gaza hasta estos ataques que ha comenzado Israel vivían de la ayuda internacional, básicamente de UNRWA, para poder tener un mínimo de alimentación. Entonces, bueno, a raíz de ese bloqueo que se impuso en 2008-2009, fueron algunos pequeños barcos del Sí, Free sí. Gaza Movement que partían desde Chipre, llegaron consiguieron llegar a la Franja de Gaza, burlar ese bloqueo porque, bueno, pues consiguieron. En 2010 se creó una flotilla con varios barcos, el más gra internacional. El más grande de aquellos barcos era un barco turco, el Mavi Marmara, con una capacidad para 700 pasajeras. Y esa flotilla en aguas internacionales, siempre es en aguas internacionales, fue asaltada por la Armada israelí, rodeada con patrulleras, de los helicópteros descendieron comandos israelíes y realizaron un ataque brutal al pasaje de aquel barco. El resultado de aquello fueron 9 asesinatos en el momento. Otra persona murió, una décima persona murió meses después. Sí. Y hubo unos 50 heridos de diversa consideración. A partir de eso se creó formalmente la Coalición Internacional de la Flotilla de la Libertad y desde entonces hemos estado enviando barcos, no todos los años, pero sí bastantes años, hemos enviado barcos para romper ese ilegal bloqueo de la Franja de Gaza, porque ese bloqueo constituye un castigo colectivo a toda la Claro. población. Y bueno, eso va en contra de la Cuarta Convención de Ginebra. Y hemos estado, queríamos romper todos estos años ese bloqueo y además llamar la atención de que ese bloqueo no se podía seguir permitiendo. Y ya, bueno, lo de este año, pues claro, yo creo que estamos absolutamente, la gente que tenemos alguna relación, preocupación o una consideración mínimamente humana, estamos como desbordados con lo que está haciendo Israel a la población de Gaza, no solo de Gaza, sino también de Cisjordania, que está pasando más desapercibida y que se está Sí. permitiendo, evidentemente. Hasta la fecha, después de 6 meses, a Israel no se le han puesto ninguna sanción, ningún embargo, nada de nada. O sea, sigue siendo un socio preferencial de la Unión Europea, por ejemplo, Sí, ¿no? Y seguimos manteniendo esos acuerdos. y además, esas acciones que ha ido cometiendo estos años, asaltando los barcos en aguas internacionales, que eso se denomina oficialmente, no estamos hablando a nivel coloquial, oficialmente se denomina piratería, o sea, asaltar un barco Absolutamente. de otro estado con otra bandera de una forma armada en alta mar, en agua internacional, se denomina a nivel Sí. internacional piratería. Esos Sí, actos sí. de piratería que también la comunidad internacional le ha permitido a Israel, Absolutamente. pues han ido llevando a que se sientan con esa impunidad con la que se mueven constantemente y que en estos momentos además ahí estamos en una situación crítica donde muchos expertos predicen que el hambre y las enfermedades que puede empezar a desarrollarse ya o se están desarrollando ya en estos momentos en esa situación. Porque hasta ahora la flotilla intentaba llevar material sanitario para los hospitales, pero ahora los hospitales no existen. Israel ha destruido los hospitales, ha destruido todo. Y muchos expertos están viendo que esta situación actual puede generar más muertes de las 30 y tantas mil vidas que ya sabemos que se ha cobrado este ataque brutal por parte de Israel a la población palestina. Sí, sí. Porque como dice, es un ataque a la población. No, cuando hay una guerra hablan de daños colaterales cuando muere población civil en mitad de un conflicto armado, pero Israel Ya. directamente se dedica a atacar a la población civil con la excusa de que en teoría están en armas contra Hamás. Sí. Bueno, vamos un poco por partes de Sí, todos sí. estos que has comentado, que tienen mucha razón. Bueno, Israel en estos años siempre ha atacado a la Flotilla de la Libertad en aguas internacionales contra impunidad, en la que hemos estado activistas de medio mundo y nunca ha pasado nada, evidentemente. Pero eso, quiero decir, los ataques a la flotilla es un detalle y prácticamente sin importancia, porque lo importante es que la impunidad de Israel ha ido creciendo durante décadas en su ataque a la población de Palestina. Eso Sí, es lo importante. claro. Eso es lo que no se nos puede, lo que no podemos perder de pista. Nosotros estamos denunciando eso, que eso es lo importante. Israel sistemáticamente viola a diario los derechos de la población palestina desde eso, la libertad de movimientos, desde que Israel es el único país prácticamente considerado democrático que tiene encarcelados a decenas de menores, que tiene encarceladas a cientos de personas en detenciones administrativas sin ningún tipo de acusación formal, sin ningún tipo, por tanto, de derecho a una defensa. Bueno, lo de Israel, ataques continuamente, muertes a diario, asesinatos a diario de la población. Es decir, la impunidad de los actos inhumanos, terroristas y en contra de la ley internacional que a diario hace Israel es total esa impunidad, porque no le pasa factura y porque yo siempre lo he dicho, bueno, y más gente, que Israel hace lo que nuestros gobiernos le han permitido que haga. Claro. Y se ha llegado a este punto que no hay quien los controle ya. Claro, porque ahí vemos cómo nuestros políticos dicen debes hacer esto, aquello, Estados Unidos dicen debe hacer esto, aquello, pero sin embargo no se lo impiden, o sea, le siguen mandando armas. España sigue firmando contratos de armamento con Israel, total. Sigue comprando armas a Israel, sigue vendiendo armas a Israel. Muchas armas que se fabrican en España se venden a Israel. Israel las modifica levemente y las revende en el mercado internacional obteniendo beneficios. O sea, nuestros estados, pues sí, sueltan alguna frasecita cuando ven que tiene mucha gente en la calle manifestándose, pero siguen permitiéndole. El ejemplo es todo el montaje que ha hecho Estados Unidos diciendo que el proyecto ese del muelle flotante para llevar ayuda y o los envíos aéreos. ¿Qué pasa? Estados Unidos puede hacer envíos aéreos con de ayuda humanitaria, pudiendo perfectamente decirle a Israel: abre las puertas de los envíos humanitarios que están los camiones esperando en la frontera, en la entrada de Gaza, permíteles entrar. No tendría Estados Unidos más que decirle: permíteles entrar. Y sin embargo, se buscan todos estos subterfugios nuestros políticos para seguir permitiendo a Israel que haga lo que le dé la gana. Claro, bueno, también ahora vamos por partes, que la vez anterior ha quedado alguna cosa que comentar, pero bueno, evidentemente a Israel no solo se le envían armas y se les compra armas y sistemas de vigilancia de población y todas esas cosas, sino que además después de 6 meses de estos ataques, unas 33.000 personas asesinadas, más otras 8.000 o más que hay bajo los escombros, unos 13.000 o 14.000 menores asesinados. O sea, unas cifras descomunales, sin precedentes. Y no solo se le sigue enviando armas y comprando armamento y esas cosas, sino que además siguen en las ligas deportivas, como si aquí no pasara nada, va a participar en Eurovisión como si aquí no pasara nada, siguen acuerdos, por supuesto, comerciales, comprando productos de los asentamientos ilegales en Cisjordania, se sigue con acuerdos académicos, culturales, que menos mal que, bueno, ya en muchos países, muchas universidades y centros, instituciones culturales están cortando lazos con Israel, pero no los gobiernos, ¿no? Sí. Entonces, todo eso, esa impunidad se sigue cuando hemos visto cómo a lo largo de la historia, en los últimos, solo los últimos 40 años, cómo se han impuesto enseguida embargos a países comerciales y de todo, ¿no? Sí, por mucho menos. Claro, y aquí con Israel no pasa nada. Y efectivamente, lo que tú decías, el tema de la ayuda que ha empezado Estados Unidos, porque le está pasando, evidentemente, le está pasando factura a Biden dentro de sus propios votantes, este apoyo a este genocidio, pues ha empezado a enviar esa ayuda por aire que ya llevaban países meses haciéndolo, como Jordania, ¿no? Sí. Y haciéndolo de mejor forma que lo de Estados Unidos, que le fallaban los paracaídas y matando a la gente o tirándolo en el mar. Bueno, un paripé, Porque ya en el mes de diciembre, Sí, estamos sí. en abril, en el mes de diciembre había entre 10 y 15 mil camiones con ayuda humanitaria retenidos en Rafah. Claro. O sea, no sabemos el número de camiones que hay allí esperando para entrar y atender a una población que está muriendo. Así, comentabas antes, que va a empezar a haber enfermedades. No, no, ya hace tiempo, ya hace 2, 3 meses que las enfermedades estas ya están en la población. La gente está muriendo de enfermedades renales porque está bebiendo agua salada. Está muriendo porque enfermos no tienen ningún tipo de tratamiento. Enfermos crónicos anteriormente y toda la gente que está enfermando por las pésimas condiciones, inhumanas condiciones en las que están viviendo desde hace meses, ¿no? En tiendas de campañas hechas con 4 plásticos hacinados, sin comida. La gente está muriendo no de desnutrición, no, no, de hambre pura y Claro, dura. claro. Es que Entonces, claro, además, es un paripé. claro, es que además toda esta situación, o sea, en cualquier guerra, en cualquier situación, cuando cualquier miembro de los contendientes hace mínimamente con una aldea, con un pueblo concreto, con una ciudad concreta, un cerco de estas características y bombardea población civil, etcétera. Todos nos llevamos las manos a la cabeza, nuestros políticos se dan golpes de pecho y dicen, eso no puede ser, los contendientes son los contendientes, pero la población civil aquí se ha visto, todo el planeta ha estado viendo cómo Israel está bombardeando con la excusa de que hay supuestos túneles que luego no demuestra en este o en aquel hospital donde está el personal del Nada, hospital y donde está la mentira. gente que se ha refugiado allí. Atacan durante días, semanas, bombardean, lo destruyen, matan a miles de personas que están allí dentro con la excusa, con la supuesta excusa de que hay parte de Hamás, hay miembros de Hamás allí dentro y la comunidad internacional no rompe relaciones económicas, diplomáticas, o sea, es, vamos, si a alguien, si viniera un extraterrestre y viera esta situación, alguien que fuera totalmente ajeno a este mundo y no y viera esta situación, diría, ¿qué pasa? Los políticos de Europa son unos absolutos cínicos. Yo el otro día escuchaba la noticia como el presidente Macron decía que van a ser las Olimpiadas en Francia, que claro, que los deportistas rusos que quieran participar en las Olimpiadas sin exhibir banderas y sin decir que son rusos, sí podrán participar. Y por Bueno. la situación crítica y los problemas humanitarios que está generando la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Y qué pasa? ¿Y los deportistas israelíes sí van a poder ir con su banderita? O sea, Claro. esta absoluta hipocresía de Occidente, el mismo día que nuestro presidente de gobierno fue y le dijo a Netanyahu, hombre, tendrías que dejar un poquito a la población de Gaza, no sé qué, que si una tregua, ese mismo día el gobierno español, el boletín oficial del Estado, firmando acuerdos económicos para vender armas a Israel, o sea, para comprar. Es que no hay, yo no encuentro, día a día vas viendo la cada vez menos información que te saca el sistema sobre lo que está ocurriendo, porque van haciendo que se normalice el asedio a la pobre y el asesinato por las armas, ya como tú comentas, desde hace meses o semanas ya por el hambre, por la sed, a nadie se le... O sea, cualquiera que le digas, están condenando a un pueblo a morir de hambre o de sed, dices, perdona, perdona, eso está fuera de todo control de derecho internacional, de raciocinio, de... La televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. y como están en manos de las que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también, pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. No, bueno, no debería. Bueno, varias cosas. Primero, claro, esto se habla en medios así generales de guerra. Esto no es una guerra. O sea, esto es una matanza. Una matanza de un indiscriminada. Ejército. Claro, es una matanza de un ejército a una población civil. A una población civil que además está bloqueada, es decir, que no tiene salida. Eso es un campo de concentración. La población, los 2.200.000 o 500.000 palestinos de Gaza están bloqueados. En otras situaciones de guerra hay posibilidad, algunas posibilidades de que la gente pueda huir. Lo hemos visto, claro, en Ucrania. La gente se podía ir a una estación de tren y aunque masivamente llenos aquellos trenes, por carretera, podía salir del país. En Gaza no se puede salir, ni no se ha podido salir. Entonces, eso es una ratonera y lo hemos visto. Como Israel, de la forma más indecente, ha ido moviendo, agotando a la población, moviéndoles de un lado a otro de la franja, jugando con ellos, ir aquí que vais a estar seguros, ir allá, les bombardeaban continuamente y demás, ¿no? Ese bloqueo somos, la comunidad internacional es cómplice de ese bloqueo, porque ese bloqueo, la franja de Gaza, se impuso por parte de Israel con Estados Unidos, Rusia y la comunidad económica europea, y eso se ha permitido. Totalmente. Vale. Eso, y no me acuerdo qué es la última. Claro, ¿por qué no se hace nada desde Occidente para parar esto, este genocidio? Pues por dos cosas fundamentales, que se llaman colonialismo y racismo. Así de claro. Sí, así de claro. Palestina es un proyecto colonial y se mantiene por puros intereses económicos estratégicos y mucho racismo. Sí. Y además, por ejemplo, en España no ha habido problema por convocar manifestaciones o concentraciones, pero por ejemplo en Francia y en Alemania está prohibido manifestarse en contra de este genocidio. O sea, que en algún momento alguien dentro de unos años escribirá libros de historia sobre lo que está ocurriendo ahora y quien lo lea no va a poder concebir cómo, en teoría, en estados democráticos, las poblaciones de estados democráticos y, en teoría, gobiernos elegidos democráticamente toman medidas para que no se pueda hacer una manifestación en contra. Sí, no, es increíble. De un genocidio como este, o sea, es increíble. Todas las medidas, yo no sé, sinceramente, yo pienso que si las personas, el común de las personas en estos estados que están colaborando, me refiero a Estados Unidos, la Unión Europea, España, no quiero olvidarme que España está colaborando con este asesinato selectivo de población civil en Palestina, si la población tomáramos conciencia de lo que hay, deberíamos anular total y absolutamente nuestra relación con nuestros representantes políticos y no darles absolutamente ninguna credibilidad. ¿Cómo puedo darle yo credibilidad mañana yendo a votar algo al Parlamento Europeo o yendo a votar algo al gobierno central o al gobierno autonómico que está permitiendo y no está plantándose ante esta situación? Que si son capaces de hacer eso, ¿qué van a ser capaces de hacer si hace falta ir contra mí mismo? Ya. Claro. Sí, no, la verdad es que bueno, el tema de los gobiernos occidentales, pues es una vergüenza, ¿no? Que se haya tardado meses y meses y meses en conseguir una resolución de Naciones Unidas. Que Israel incumple como todas las demás, porque hay decenas de resoluciones de Naciones Unidas diciendo a Israel lo que tiene que hacer y no lo hace. Israel es el país que más resoluciones de Naciones Unidas tiene sin cumplir. Y además, pero lo hace porque se le permite. A otros países no se le permite hacer estas cosas y a Israel sí. Yo siempre digo, Israel es el niño mimado de la comunidad internacional y encima, además, en cuanto, bueno, afortunadamente eso está cambiando. Aquí igual se percibe menos, pero en países donde hay una población tanto judía, que no son israelíes, que no tienen nada que ver, como no son sionistas, que tampoco tienen nada que ver, y población árabe o musulmana, por ejemplo, como en el Reino Unido o como en Estados Unidos y demás, está cambiando la percepción, ¿no? Está cambiando la percepción y se está viendo que no todo cuela con Israel, que muchas personas, porque el juego de Israel siempre ha sido acusar a la más mínima crítica hacia su gobierno, su política, de antisemita. Y ahora eso, afortunadamente, y desafortunadamente, porque el alto precio que está pagando la población palestina para que esa percepción y que la gente se eduque, se entere, lea y sepa lo que está pasando es a costa de toda esa población asesinada. Afortunadamente la gente se está dando cuenta. Israel no es lo mismo que ser judío, que es lo mismo que ser sionista, que ser anti-israelí, anti-sionista, perdón, no es lo mismo que ser antisemita, porque hay muchísimos judíos y árabes que también son semitas, que son antisionistas. Entonces, toda esa percepción está cambiando en las poblaciones, sobre todo eso. Estamos viendo estos meses los movimientos que hay en el Reino Unido y en Estados Unidos, ¿no? Los movimientos de Judíos por la Paz y demás, tan potentes, diciendo es que Israel no nos está representando a nosotros, ¿no? O sea, nosotros somos judíos o somos cristianos, somos lo que sea, pero no somos sionistas. Es que y ese es el chantaje que siempre ha hecho Israel. Enseguida saltar con esto y todo el mundo callado. Y claro, el lobby sionista en tanto en Francia como en Alemania es muy potente. Sí. Bueno, por supuesto, en Inglaterra y en Estados Unidos. Pero claro, aquí se ha visto claramente con las leyes estas en contra de las manifestantes pro-palestinos, ¿no? En Francia lo de Alemania es una cosa para hacérselo mirar realmente. Sí, nos deja a todos muy pasmados que, por ejemplo, la sede de los Verdes en Alemania la primera semana se iluminase todas las noches y, bueno, posteriormente me imagino con la bandera israelí, ¿no? Toda la fachada. Entonces, claro, eso te descoloca muchísimo, ¿no? Entonces, claro, por eso ahí es muy complejo, pero bueno, lo que tienen en común es esa impunidad de Israel y ese racismo y ese colonialismo realmente. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. سارق بس بالاحلام بشوفها مر الحقيقة دايق اتجمع علي حتى العربي متآمر روحي عكفي فيها ارض بقلبي كنت مهاجر تاريخي مشرد تاريخي لاجئ تاريخي نازح تاريخي حالم تاريخي اسير ولا تاريخي استشهد تاريخي دموع لأم طفلة شهور بس مهدد مقاسي شعوب عنهم شلى الشعب ومن رأى خطاب لقائد عن سلام يعني مجزرة تأييد دولي للخطاب صارت مقبرة حريتي عالهامش بتمناها مش عالهامش تنحط بآمن بالعدالة وفي شعوب معاي بآمن بالسلام بالأمل اللي جاي بآمن بشعب اللي طالب كإنسان تقرير المصير ولتحرير وطن اسمه فلسطين مانيش الوحيد اللي الغياب قريب بعيد عرضي مهما طال الوقت مش حنسى يوم حقي مش هاهدأ لغاية مرضي كلها ترجع كل اهل اللي عايشين برا بالمنفى حياتنا مثل الجمر بالكف لكني بحلم باليوم اللي يرجع فيه كل وطني هضلني واقف علشان مستقبل ابني هضلني واقف علشان وصية سيدي وستي حياة شعب ده المر والصعب 48 من يومها لليوم بس اللي بشوفه حرب اجى الوقت لتقرير المصير كلمة الشعب الموحد هي اللي بتحدد المصير شكرا لكل انسان جمنا بالعالم امل بوجوده بحقنا في هذا الوطن فلسطين لإلنا مهما زورت الحقيقة مهما عدت بينا وبينكم سنين طويلة فلسطين حرة فلسطين حرة مانيش الوحدي هنا ودواره جاي 29/11 يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني قضية فلسطين لم ولن تموت esa impunidad que pasa también de no solamente de lo que dice Naciones Unidas, sino de lo que dice la Corte Internacional de Justicia, que precisamente tanto el 26 de enero ya dictaminó que el Estado de Israel sigue obligado a cumplir plenamente las obligaciones que le incumben en virtud del convenio sobre genocidio de los palestinos de la Franja de Gaza, llamándole la atención, que luego el 28 de marzo ha vuelto la Corte Internacional de Justicia a decirle que no debe impedir que llegue ayuda humanitaria y que es necesario y urgente, y sin embargo siguen haciéndolo impunemente. Es decir, Claro, pero siguen haciéndolo, y quiero decir, porque bueno, el tribunal este no tiene capacidad para sancionar, evidentemente, sino para emitir una opinión y demás, ¿no? Pero sigue haciéndolo porque nuestros gobiernos siguen siendo cómplices y colaborando primero con el ocupante, Sí. O sea, nosotros hemos, nuestro gobierno y otros gobiernos han firmado muchos tratados internacionales, entre los cuales está el que en ningún estado puede ocupar si ha firmado esos tratados, no puede colaborar con un país ocupante. Y con Israel se está colaborando continuamente. Nuestros países, sabiéndolo y viéndolo, están colaborando con ese genocidio, porque no están imponiendo sanciones y porque siguen enviando armas y demás. Afortunadamente, los últimos meses están empezando a hacerse demandas contra gobiernos, sí, sí. Que están colaborando con este genocidio, y eso parece que les está empezando a parar los pies, porque eso sí que puede tener consecuencias un poco más adelante. Por desgracia, va a ser lo mismo, a costa de tanta gente inocente asesinada. Tanta gente inocente asesinada. De tantos niños, de tantos menores, niñas y niños, ¿no? O sea, es una vergüenza. Todo esto es que, además, hace poco había un mercado internacional de armas en Sevilla, y parte de los expositores israelíes hablaban de, ponían probado en combate, o sea, lo sí, suyo. Bueno, su marchamo llevan años, sí, sí. Sino décadas, con probado en combate, es probado en Gaza, claro. Básicamente. Sí, sí, claro. Y no sé si sabe, la policía, los antidisturbios españoles, la Guardia Civil de los antidisturbios, los antidisturbios de los Mossos de Escuadra, digo esto, lo mismo que muchos otros países, han participado en entrenamientos especiales que dan empresas particulares israelíes para demostrarles cómo hay que golpear y sojuzgar a la gente, como ellos están haciendo en Gaza. Y eso es lo que están aprendiendo nuestros policías con nuestro dinero, enseñado, claro, por sionistas israelíes, que ya han hecho esas barbaridades con otra población. Entonces, claro, claro. Sí, sí, bueno, Israel forma lo que son los cuerpos de Israel, la policía y demás, forma a muchas policías y muchos ejércitos a lo largo del mundo. Es más, la maniobra esa con la que asesinaron, ahogaron a Floyd. Sí. Esa maniobra es una maniobra enseñada, exportada por Israel, que se lo ha enseñado a muchos ejércitos y sobre todo a muchas policías de todo el mundo. Claro, claro, es que es una vergüenza. Entonces, bueno. Es una vergüenza y es un negocio. Y es un negocio. A mí se me van las cifras, pero bueno, en estos dos últimos años, entre Ucrania y esta salvajada de Gaza, yo leí hace poco cómo se han disparado las ganancias de toda la industria armamentística, y es que, bueno, están que no se lo creen, claro. Que no se lo creen. Entonces, claro, esto es un auténtico negocio y es una absoluta indecencia, ¿no? Y claro, y en mitad de esa situación, donde nuestros gobiernos, a los que pagamos con nuestro dinero, colaboran con ese asesinato diario y permanente por todos los medios, con balas y con hambre de la población, pues los integrantes de esa coalición internacional de la Flotilla por la Libertad dicen, si nuestros gobiernos fracasan, nosotros navegamos y vamos, claro, allí no. A intentar. Claro, claro, no es que fracasen, porque... es que no tienen intención, si fracasar, claro, sería si intentaran algo y no lo consiguieran, claro, pero claro, no ponen voluntad. Claro, fracasar es que tú has hecho un intento y demás. Entonces, no. O sea, nuestros gobiernos no han tenido intención y no la tienen intención. Durante todos estos años, de vez en cuando había voces de que había que levantar el bloqueo de Gaza, En 2012, Naciones Unidas hizo un informe diciendo que en 2012 estoy hablando, sí, en 2020 Gaza iba a ser inhabitable por todas las condiciones de la, a la que está sometida la población por ese bloqueo, por ese castigo colectivo. Y pasó 2020, y no ha pasado nada. Y en mitad de eso ha habido esto. Claro, y en mitad de eso ha habido varias operaciones de saqueo y de bombardeo y de ataque antes de que empezara esto, ahora en octubre pasado. Supuesto, o sea, desde 2012 ha habido varias operaciones por parte de Israel de castigo contra la población de Gaza. Luego ha llegado 2020, donde ya Naciones Unidas decía que sería inhabitable, y estamos en 2024 y llevamos 6 meses de machaque total y absoluto. Claro, por eso la Flotilla de la Libertad, todos estos años que hemos estado navegando y haciendo campañas, lo hacemos como lo hace otra gente, otros movimientos en el mundo, hace otras cosas para denunciar la situación a la que Israel somete a la población de Palestina en general, ¿no? Nosotros para romper el bloqueo de Gaza, ahora el asedio, y ahora también romper esta inercia internacional que se está dejando que Israel esté matando a la población civil inocente con los ataques, y a la vez les esté matando por una hambruna absolutamente evitable. Sí, absolutamente, sí. De cara al mundo, que lo estamos viendo día a día, hora a hora, en los medios, quien tenga un poquito de interés lo está viendo, por eso nosotros vamos a navegar y a llevar esa ayuda, que va a ser poca, sí, casi nada, para todo lo que se necesita en Gaza, pero es una llamada de atención. Es que no nos podemos quedar aquí o mirando para otro lado o lamentándonos. No, es que mucha gente tenemos la necesidad de hacer algo, ya que nuestros gobiernos, por inacción, por complicidad, no están haciendo, están permitiendo. Entonces, por eso vamos a navegar. Y se va a navegar de forma, con una actitud no violenta, poniendo los cuerpos por parte de las personas de ese barco que dices que caben 1,000 personas, que estáis terminando de llenar, que caben 1,000 personas, donde están dispuestos a poner sus cuerpos por delante para intentar frenar esta barbaridad, que a otros parece que les gusta más su bolsillo, su cartera, que las vidas de otro ser humano. Sí, bueno, ahí tengo que decir que todas las navegaciones de la Flotilla de la Libertad han sido pacíficas y pacifistas. O sea, nuestra navegación, nuestros intentos de romper el bloqueo siempre han sido absolutamente pacíficos. O sea, no, ni portamos armas ni nada. Es más, cuando hemos sido asaltados violentamente por la Armada israelí, yo he estado en uno de esos barcos, siempre nuestra resistencia ha sido pacífica, no violenta. Eso lo tenemos claro. Vamos a navegar acompañando esa ayuda humanitaria, pero no somos suicidas. O sea, no vamos ahí, no somos una panda de locos del mundo que nos metemos en un barco para poner los cuerpos para que nos maten como así, de esa forma tan absurda e impune. No, nosotros sabemos que es una navegación de riesgo, pero lo que queremos precisamente es hacerla para llamar la atención. Es que esto no se puede permitir, es que esto que se está haciendo con la población palestina de Gaza, lo que se está haciendo en Cisjordania también, que está quedando muy sepultado, es que esto no lo podemos permitir. Es que no se puede, o sea, no podemos. Yo hace poco escribí en algún sitio hablando de, ¿os imagináis en una ciudad europea? Porque al fin y al cabo Gaza es que tiene 45 kilómetros de norte a sur y 14 kilómetros de este a oeste en la parte más ancha, en la parte sur. O sea, es un territorio de 360 kilómetros cuadrados, no más. ¿Os imagináis que eso, en el corazón de Europa, hubiera habido 13.000 niños y niñas asesinadas en 6 meses? Sí, ¿qué sociedad hubiera podido permitir? ¿Cómo estaríamos Europa si eso se hubiera producido en el corazón de Europa? Claro, ¿cómo estaríamos? Pero los medios racistas, recuerdo cuando empezó lo de la guerra de Ucrania y a algunos periodistas se les escapaba de decir, es que miramos a los niños y son rubios y con los ojos azules como nosotros. Claro, pero eso también cala, claro, eso tiene mucho que ver con los medios de comunicación, por supuestísimo, pero también cala en unas poblaciones que hay algo pasa, porque cuando ocurrió lo de Ucrania, la gente por su cuenta y riesgo se cogía el coche y se hacía miles de kilómetros para ir a las fronteras de Ucrania a recoger a gente que no conocía de nada. Sí, sí. Como ojalá se hiciera eso con todos los refugiados. A la vez que había y sigue habiendo miles de refugiados de la guerra de Siria, básicamente, pero también kurdos, palestinos y de otros sitios, en la frontera de Polonia. Llevan años esa gente en unos bosques, ahí muertos paralizados, que nadie, no se les deja entrar en Europa y están totalmente olvidados. A esa gente que lleva años, sí, nadie, sí. Muy poca gente coge el coche y se va a recoger a esos refugiados. El caso es que entonces, cuando yo concretamente estaba en Múnich cuando empezó la crisis de los refugiados de la guerra de Siria, sí. Y yo recuerdo, yo conocí personas que estaban yendo a la estación de tren de Múnich con carteles dando la bienvenida a los primeros grupos de refugiados que llegaban. Sí. Y plantando cara a algunos grupos de extrema derecha que estaban allí para gritar y rechazar la acogida de refugiados. Lo digo porque, sí. Claro, pero yo me pregunto, ¿dónde está esa misma población alemana hoy? Claro, también hay que... Bueno, es que lo de la Alemania daría para una enciclopedia, ¿no? Y que la cuestión entre Alemania, Palestina, Israel y demás. Sí, sí, sí. También hay que reconocer que en esa época Merkel, sí, lideró en Europa la acogida de refugiados. Sí. Hay que reconocerlo. Quiero decir, desde el gobierno alemán se hizo... un gobierno de derechas, hay que reconocer, claro, un gobierno de derechas. Sí, sí, se hizo una llamada de atención a Europa, decir, ostras, es que no podemos dejar a esta pobre gente que viene huyendo de una guerra, no les podemos dar la espalda, ¿no? Y bueno, en el caso de ahora, pues está pasando lo que está pasando, ¿no? سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم سوف نبقى هنا هنا موطني موطني موطني ذا الإباء موطني موطني موطني يا أنا رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم للمسير للعلا ومناجاة القمم هل نقوم كلنا بالدواء والقلم كلنا عطف على من يصارع السقم ولنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. ¿Crees que sí. se nos ha quedado alguna cosa más que quería, que quisiera comentar? No, no, básicamente no, porque hay muchísimo. Podríamos estar aquí hablando una semana, ¿no? Y todavía sí, sí. seguirían habiendo temas, pero no. Básicamente eso es, y ya si quieres lo dejamos aquí. Lo que sí comentarle a nuestros oyentes es que vamos a seguir en contacto en esta nueva rumbo a Gaza. Y, sí. y vamos a seguir en contacto para seguir trayendo a nuestros oyentes que vayan sabiendo de primera mano lo que va ocurriendo con esta flotilla que saldrá ahora a partir de mediados de abril. Vale, perfecto. Venga, pues vale. Muchas gracias, Sandra, y Paco, muchas gracias, y estamos en contacto. Vale, estupendo. Venga, Paco, pues muchísimas gracias, de verdad. A ti. Venga, hasta luego. Hasta luego. Chao. Y no queremos despedir el programa sin avisaros de la movilización que se está organizando en Granada, no, que dice no al Pacto Europeo de Migración y Asilo. Porque los ejemplos de racismo estructural y brutalidad policial es un ejemplo de la deriva que está tomando Europa contra estas otras personas que, por las circunstancias que nuestras empresas están imponiendo en sus países de origen, se ven forzados a venir y luego nos vienen muy bien los productos que nuestras empresas traen de allí, pero no queremos convivir con las personas que se ven obligadas a venir también de allí. Así que el miércoles día 10 de abril a las 7 de la tarde en Plaza Nueva habrá una concentración pidiendo eso, que no se firme el Pacto Europeo de Migración y Asilo, puesto que no sirve más que para seguir endureciendo lo que debería reblandecerse. Sur le trottoir des dictateurs, leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien. Y ya sí, hasta aquí el programa de hoy. Os animamos, como siempre hacemos, a participar en las movilizaciones, no solo esta del racismo del miércoles, sino las que se están convocando con el tema de Gaza. Yo siento que se está viendo es imprescindible frenar, porque es la movilización popular la que está generando la presión que los políticos hacen. Hagan algo sobre el tema. Ya me callo. Salud, anarquía y hasta el próximo programa. Trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés. Tous nos riches et nos puissants. Y a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure. De remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien.